la sensación de vivir buena música. Los recuerdos que atesoras y que te erizan la piel. Los tenemos aquí, en Galería de Clásicos. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa. Quien te habla, Julián Tapia, te invita a que te quedes con nosotros 60 minutos, donde recorreremos esos años maravillosos, donde recorreremos esa buena música. Iniciamos. Right, grupo ecuatoriano, que lanzó esta canción que escucharemos a continuación, No Quiero Perderte, en el año de 1990. Disfrútala. Ni hablarte de cosas que ya no son tan importantes y que seguro olvidaste ya. Pero este amor no se puede acabar. Tú sabes bien que si me dejas hablar, todo puede cambiar. Oh, yo no quiero perderte otra vez. No quiero morir despacio sin poderte ver. Yo no quiero perderte otra vez. Prefiero abrazarte fuerte hasta enloquecer. Quisiera besarte, decir todo aquello que siempre olvidé. Podrías hablarme, dejar atrás esos recuerdos de ayer. Porque mi amor no conoce el final. Mi corazón ya no te puede olvidar. Nunca habrá otra igual. Oh, yo no quiero perderte otra vez. No quiero morir despacio sin poderte ver. Yo no quiero perderte otra vez. Prefiero abrazarte. Te espero y siempre esperaré en silencio. Te espero. Yo no quiero perderte. En la década de 1990 se escuchaba la canción Tres Notas, a cargo de Martín Galarza, o más conocido como Audi, el AUD Man. Gracias por escucharnos, Galería de Clásicos.

La canción que escuchábamos tiene como título Sin Poder, a cargo del desaparecido Reinaldo Egas, músico ecuatoriano también conocido como El Químico. Y cerramos la primera parte de nuestro programa, Galería de Clásicos, a cargo de la banda Crux Encarnac, una banda ecuatoriana de rock español y blues, formado por Sergio y Andrés Acoto en el año de 1989. ¿Cómo camina? Acerca, mi bien amada, moviendo su cuerpo como ninguna, siento que me lleva hasta la luna. ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina?

Desesperada es una canción interpretada por la cantante española Marta Sánchez, lanzada en el año de 1993. Duncan Dhu surgió como un trío en 1984. Gracias a la canción A Un Minuto de Ti, lograron obtener el número uno de los 40 principales del 26 de diciembre de 1992. Rafa Sánchez, Luis Bolín, Mario Martínez e Íñigo Zabala formaron a finales de 1982 el grupo español de rock La Unión. A lo largo de su carrera acumularon un sinnúmero de éxitos, pero la canción más famosa e icónica es la que escucharemos a continuación, Lobo, Hombre en París. Disfrútala. Cae la noche

Gracias por habernos escuchado. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Galería de Clásicos. ¿Quién te habla? Julián Tapia. Se despide. Hasta una nueva oportunidad, donde recordaremos, donde escucharemos buena música. Galería de Clásicos. Por Radio Cultura. Hasta la próxima. Simular.